Saludos compañeros, saludos a la audiencia del informativo Farco. Violencia policial en San Martín de los Andes. Desde hace un tiempo a esta parte, y más intensamente que en otras oportunidades, la policía de la provincia utiliza el palito de abollar ideas más que de costumbre. Sin mediar palabra alguna, le arrebatan el envase a mi amigo, lo rompen en el piso y le pegan un golpe de puño. Ni siquiera nos preguntaron qué estábamos haciendo, no nos preguntaron... No nos pidieron los datos, nada. Llegaron, le pegaron a mi amigo, que cayó en un lugar que es bastante peligroso. Se podría haber desnucado o haber seguido para abajo porque es un barranco. Le dejaron la nariz sangrando, el ojo un poco hinchado. En ningún momento nosotros nos resistimos. Ya estaban ahí, no sé. No atinamos a salir corriendo ni nada, no. Y una vez que le pegaron a mi amigo... Comencé a preguntarle a estos dos policías del por qué actuaban así, por qué le pegaron. Y con lo cual le respondían agrediendo, nada más. Y yo estando esposado, la seguía, no me quedaba callado y querían que me calle. Y digo, no, pero está muy mal lo que hacen, ¿por qué le pegan a mi amigo? ¿Por qué? Y bueno, en eso cuando yo como no me quedaba callado, el policía me pegó una trompada también acá en el rostro, en el lado derecho y en el brazo. Y yo esposado, ni siquiera tenía las manos libres. El audio es de Mauricio Cifuentes, joven de nuestra localidad, que es docente de música e integrante del pueblo mapuche. La Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes se movilizó al Consejo de Prevención del Delito para plantear el tema de la violencia institucional. Y este 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, los integrantes de la misma comisión, en el marco de la marcha, se movilizaron hacia la comisaría del centro. Graciela González Ferrer, integrante de la Red por la Identidad, lo contaba así. El comisario nos atendió, nos recibió en su despacho, recibió la nota, nos trajimos una nota a nosotros porque llevábamos dos como recibida, y nos dijo que en la semana se iba a comunicar con nosotros para, junto con otros oficiales, poder tener una reunión y hablar sobre el tema. Esperemos que después de la reunión y después de haber pasado 39 años del último golpe militar, la policía cambie de una vez por todas su actitud. Reportó para Informativo Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.